Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a SHIT, en la Irola Irratia, en un programa hoy en el que lo dedicaremos a, bueno, por lo menos del disco del que partiremos, es un trabajo llamado Mondo Zombie Boogaloo, un LP editado por Yep Rock Records, un sello, pues bueno, del que hemos hablado aquí largo y tendido y que cuenta con tres bandas que también han sonado aquí a mansalva. Los Flestones, los Straitjackets y Southern Culture on the Skids. Tres bandas que bueno, pues tocan cada uno algún que otro tema. Luego hay uno en el que están las tres bandas al completo, mezclados, y tocando todo temas pues en torno al terror, a la ciencia ficción, etcétera, etcétera. 100 años de rock se llama el mismo, y como digo, como excusa, pues lo utilizaremos para escuchar otros temas también muy interesantes, como este de los Monsters, una de las bandas del reverendo Bidman, que en el 98 editaban un extraño disco llamado Los pájaros comen marcianos, y que uno de sus últimos temas también trataba el tema del terror, paseando a través del cementerio, los Monsters. There was a graveyard that jumped over the wall. I've been a walking through a cemetery. I've been a walking through the cemetery. Oh, oh. Was a big monument with some notes and a guitar. Oh, a blue, white and red flowers like Williams with all his pony. I'm cheating hard, long gone daddy, I start to yell. I've been a walking through a cemetery. I've been a walking through a cemetery. Oh, oh, oh. And Robert Williams too. I felt a hand touch my legs, but baby, believe me, I keep cool. I looked down the ground, black smile in front of me. I'm walking through a cemetery. I've been walking through a cemetery. Oh, oh. The last thing I remember was the kiss of his death. Life flashed through my brain, I lay down in my deathbed. All the rock and roll zombie tried to eat my skin. I've been walking through a cemetery. I live now in a cemetery. I never could go out from this cemetery. Oh, oh, oh. Ahí estaban los Monsters con, pues bueno, hace ya unos más de 10 años. Y como os comentaba, vamos a empezar a escuchar alguno de los temas. Iremos alternando entre temas de esta recopilación que nos ocupa ahora, este Mondo Zombie Boogaloo, que como os decía, pues, bueno, el tema que acabáis de escuchar no estaba, pero que, bueno, lo editaron Yep Rock el año pasado, pues en las fechas alrededor de Halloween, evidentemente, con el subtítulo de 100 años de rock, lo que pasa que, bueno, ni mucho menos hacen esos años como sello, evidentemente, y en el cual pues incluían estas tres increíbles bandas, los Straitjackets, los Southern Culture on the Skids y los Flestones, que también Es curioso porque llega un momento en el que es hasta difícil distinguir a una banda de otra. Sobre todo quizás en el caso de los Straitjackets y los Scots, pues las similitudes son curiosas. Vamos a escuchar, por ejemplo, vamos a empezar con los propios Straitjackets y con un instrumental, un clásico llamado It's Surfing Time, y que, pues bueno, si lo encuentro, pues que suena así de bien, los Straitjackets. Los Straitjackets, que junto con los Scots son los que más temas tocan en el mismo. Creo que hacen unos cuatro cada uno, los Scots, otros los Straitjackets, y los que menos aportan quizás, y todo hay que decirlo igual, pues en menor calidad, son los Flestones. Hay versiones como la que acabáis de escuchar, que es un clásico del tema terrorífico y surf, y hay temas también propios como este de los Scots, que como casi siempre, pues aciertan y lo tocan de maravilla. The Loneliest Ghost in Town, el fantasma más solitario en el pueblo. I'm the loneliest ghost in town, the loneliest ghost around, haunting a house nobody wants. I hover over empty beds, run around without my head, but there's no one around to share the scare. And the violent nature of my demise has made all buyers run and hide. And here I sit confined to the scene of the crime. So I cast my shadows on the walls, an ectoplasmic free-for-all, but no one is here to watch my show. I'm the loneliest ghost in town, the loneliest ghost around, haunting a house nobody wants. Ooh. to hear me moan. But I died poor and crazy, just a lonesome bag of bones. Though destiny has cast its spell, I haunt a house no one can sell, and there's no bank that'll give a ghost a loan. I'm the loneliest ghost in town, the loneliest ghost around, haunting a house nobody wants. Ghost in town, the loneliest ghost around, the loneliest ghost in town, the loneliest ghost around. Inimitable elegancia de los Unterkulturen des Kids, en este caso con uno de los temas cantados por Rick Miller, su guitarrista, productor y bueno, y cantante. Luego escucharemos uno de los pues cantados por la bajista Mary Hoof, concretamente además una versión popularizada por lo menos por los Cramps, el Goo Goo Mac. Pero eso será después. Ahora nos quedamos con otro de los temas, pero en las manos de los Flestones, este Goldman Confidential. Flestones, que recientemente además nos visitaban Bilbao, pero que no habíamos podido tampoco escuchar algún tema de su, también hay que decirlo, irregular nuevo álbum, pero este está sacado de esta recopilación, Mundo Zombie Boogaloo, y hacemos un pequeño paréntesis, luego escucharemos más, pero ya que estamos con este tema que tenía similitudes con el, pues, con el Batman famoso, Vamos con el Bat Cave, un instrumental interpretado por una banda llamada Empress of Fur, y que después hablaremos un poco más de ellos. The Bat Cave. La emperatriz de la piel, una banda que al final inglesa, que a finales de los 90 pues editó tan solo un par de EPs que luego serían recopilados por el sello Raucous, un sello pues bueno especializado en rockabilly, psicobilly y demás, y que bueno, de lo que estamos escuchando concretamente es de pues el último, el We Like Worth, un EP de tres canciones en los que había pues eso, un par de instrumentales en los cuales estaban pues bueno compuestos por su guitarrista, que lo tengo por aquí, un tal Mark Vincent, y luego el tema que vamos a oír ahora mismo, el tema central digamos del mismo, estaba compuesto por él y por la cantante que la vamos a escuchar ahora mismo, Venus Raygun, una espectacular cantante que está aquí en este tema llamado We Like Where. Keep still. You know this isn't going to hurt much. Alligator shoes. You ain't Fur. Y volvemos al recopilatorio y ahora sí a escuchar a Mary Hoof, la bajista de los Scots o Southern Culture on the Skids, interpretando un tema que, bueno, en realidad se les atribuye a los Cramps, pero en realidad no es uno de sus temas propios, aunque sí que hicieron pues quizás una de las mejores versiones. El Goo Goo Muck, que originalmente correspondía a un rockabilly muy conocido llamado Ronnie Cook y los Gay Lads. Esta es la versión que hacen en el 2013 los Scots. Goo Goo Muck. Oh, when the sun goes down and the moon comes up, Southern Culture on the Skids. Seguís escuchando Shit en la Irola Irratia, el 107.5, y ahí teníais pues eso, una nueva revisión del gran tema, que por cierto pues la versión que hacían los Cramps aparecía pues en el año 89-90, si no recuerdo mal, en la segunda parte de una gran película, La Matanza de Texas, la película de Tobe Hooper, que volvía al tema después de pues bueno, un porrón de años de la original, en un peliculón en el que estaba Dennis Hopper, entre otros, y que bueno, pues en un momento de la película aparecen los Cramps, bueno, aparecen no, en la radio donde sucede parte de la acción de la película, pinchan el tema de los Cramps, y luego bueno, hay temas también de los Lords of the New Church, la banda, ya sabéis, la banda que tuvo Steve Bators después de los Dead Boys. Y incluso, bueno, también gente como Rocky Erickson y bueno, gente de aquella época. Y precisamente a los Cramps les vamos a escuchar en, bueno, su famoso Teenage Werewolf, pero en una versión, pues bueno, ligeramente diferente a la original. Concretamente forma parte de las sesiones que en el 79 grabaron en Nueva York, en los estudios Hat House en el Soho, que en el que entraron para grabar unos 5 temas que fueron producidos por el guitarrista Chris Spedding, que pues bueno, a la vez, al igual que Alex Chilton en su momento, pues se quedó impresionado por el grupo y quiso pues bueno aportar su granito de arena y producirles unos cuantos temas que en realidad nunca serían editados de forma oficial, pero sí que aparecieron en piratas, como este, por ejemplo, que nos permite escucharlo. Teenage Werewolf, Los Cramps. Enloquecido Lux Interior, año 1979, antes de, pues si no recuerdo mal, editar su primer LP, Canciones, que el señor nos enseñó en una de las producciones que, bueno, en las que se encargó Chris Spedding. Continuamos y volvemos al recopilatorio Mondo Zombie Boogaloo, y el tema en el cual colaboran, pues bueno, el tema en principio lo tocan los Straight Jackets, pero están tanto los Flintstones como los Southern Culture on the Skids. Lo único, bueno, no especifican qué hace cada uno, pero se supone que están las tres bandas al completo. El tema, ¿qué monstruos son? Un tema que reinterpretan, digamos, pues el original es The Monster Mash, un clásico también del, pues bueno, de estos temas así del terror de los 60, que pues bueno, que lo cantan en castellano. En una noche oscura y terrible está en el castillo embrujado, empezó a gritar. Los monstruos peligrosos, Frankenstein y Batman, comieron quesadillas y vampiro en pepián. Si son, qué monstruos, oh, terrible. Bailaba la llorona en los brazos de Aquaman, y Drácula volaba al compás de cha-cha-cha. Morticia se penaba con carjete y guagarras, mientras que el hombre lobo ayudaba sin cesar. Si son, qué monstruos, terrible. Zombies se ha divertido, la fiesta había comenzado. Los invitados incluyen el hombre lobo, Drácula y sus hijos. Si son, qué monstruos, terrible. Después el gato loco, la luna contempló, labrando el pobrecito, maullando se quedó, con rebanadas de ave, moreo de indigestión, el pobre gatito murió, murió, murió. Si son, qué monstruos, terrible. Bailaba la llorona en los brazos de Aquaman, y Drácula volaba al compás de cha-cha-cha. Morticia se penaba con carjete y guacarás, mientras que el hombre lobo ayudaba sin cesar. Mi estimado barón de terror, ¿ha comido sus sesos hoy? Drácula, ¿le gustaría un poco de sangrita? Yo nunca beber sangrita. Hombre lobo, mi amigo, ¿cómo te gusta la fiesta? Vuelve, hombre lobo, vuelve. Atrás, atrás. No, no. Ayúdame, Igor, ayúdame. No, no. Igor, Igor. Señor. Sangre. No, no, no. Antes, por cierto, escuchábamos a los Cramps y, bueno, precisamente el que se encarga de los dibujos de este recopilatorio es un tal Steve Blickenstaff, que en su momento pues fue el que, bueno, tampoco es que fuera un disco principal de los Cramps, ¿no? Pero sí que su portada pues es bastante recordada, e incluso pues bueno, se han hecho un montón de camisetas en torno a ella. Estoy hablando del recopilatorio el Bad Music for Bad People, que en realidad, bueno, era un recopilatorio que copiaba prácticamente todos los temas de Love the Bone, otro recopilatorio de la época clásica de los Cramps. Y también, bueno, con comentar que concretamente este jueves Kristi Marlana Wallace cumpliría, pues creo que, bueno, cumpliría, no, cumple. Cumple 61 tacos. Estoy hablando de la guitarrista Poison Ivy Rorschach. Y dicho eso, nos vamos con otra versión que seguramente conoceréis. Pero bueno, a ver si la si sacáis de qué película la sacan los Straitjackets. Cazafantasmas, que en este caso concreto eran los Straitjackets, pero como os comentaba al principio, por lo menos yo tengo esa sensación, es que, pues bueno, podían ser perfectamente los Suderkulturen de Skits, que de hecho con ellos vamos a despedir este gran trabajo, la verdad, un doble vinilo en su edición de LP con un montón de temas y que no tiene desperdicio. Los Flintstones, los Straitjackets y los Scotts, que aquí tienen un sonido más garajero de los 60, que recuerda un poco a Davey Allan y sus Arrows, en este tema, este instrumental, que se llama La Marcha de los Cabarones. Ahí van. We'll be right back. Y de los Other Culture on the Skids a los Coffin Shakers, esta banda sueca que en el 2000 editaban un pequeño single, un EP llamado Halloween, y del cual vamos a recuperar pues un par de temas de la cara B. Por ejemplo, vamos a empezar con este Die, Die, Die, y esa mezcla que tienen de country y terror. To my eyes, in these eyes lie, you're standing at the end of the line. I'm telling you goodbye, well you know the reason why. There's no point in trying to run. You're gonna die, die, die, don't ask why. No use acting like a child and cry, gonna die. It's all old news, no use to get the blues. We all come to this point in our lives. In the act like a child to cry, gonna die. You're gonna die, die, die. Ese era el segundo tema de la cara B, los Coffin Shakers, que por cierto, bueno, si en su página oficial aparecen, pues bueno, aparte de su discografía y tal y cual, pues bueno, también incluso tenéis las letras de bastantes de los temas que han editado, y entre ellos pues los de este single, que no tienen desperdicio, como en este por ejemplo Bloodless, que bueno, habla de cómo le va a dejar a la compañera sin una gota de sangre. Los Coffin Shakers. We'll be right back. con los Coffin Shakers, que hasta ahora, pues bueno, han empezado el año editando un recopilatorio ampliado de un trabajo anterior, pero me imagino que, pues bueno, ellos siguen en activo haciendo conciertos y demás, así que en cualquier momento sacarán un trabajo nuevo. De momento, pues eso, nos quedábamos con ese single que era del 2000, casi pues cuando empezaban. Y nada, esto ha sido todo por esta noche, hasta dentro de 7 días, que habrá más mierda aquí en Shit, en Eurolay Radio.